¿qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer si me dejas? ¿Qué voy a hacer sin ti? Si te vas por el sendero donde el viento solo es fuego, y a mí me toque sufrir, y a mí me toque sufrir. ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Sufriré, sufriré, sufriré, sufriré cuando tú no estés en mí. Sufriré, sufriré, sufriré, sufriré cuando tú no estés en mí. Mejor me voy de esta vida, mejor me voy de este mundo, y así no sangra la herida ni cesa mi dolor profundo. Por lo mucho que te quiero, tanto como te idolatro, tú siempre eres mi sosiego, también mi recuerdo grato. ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? Mejor me voy de esta vida, mejor me voy de este mundo, y así no sangra la herida ni cesa mi dolor profundo. Por lo mucho que te quiero, tanto como te idolatro, tú siempre eres mi sosiego, también mi recuerdo grato. ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti?